¿Están listos? Pues yo ya lo estoy. Soy Carlos Alberto Ríos y aquí estoy para el conteo, para el registro de los 12 temas más importantes del 3 de septiembre de 1984. 12 máximas de Veracruz Estéreo, puesto número 12. Comenzamos hoy con Round and Round, el éxito más importante del grupo Rat. Aquí, Stephen Tucci canta sobre una mujer que le rompió el corazón. El cantante cree, sin embargo, que las cosas saldrán bien al final, ya que lo que viene va dando vueltas. Del álbum Out of the Cellar, aquí está el grupo Rat, Round and Round, vueltas y vueltas. You want índice del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta casilla del conteo de las 12 máximas, nos vamos con una canción escrita por Holly Knight. Lo hizo junto a Nick Gilder, el hombre de Hot Child in the City. Con el tema Batalla Amor, la canción es similar a Love is a Battlefield de Pat Benatar, que también escribió Holly Knight. Este fue el mayor éxito del grupo Scandal, cuya cantante Patti Smith tuvo un éxito número 2 en Estados Unidos en 1992 con la canción A veces el amor no es suficiente, y que hizo a dúo con Dan Henley. Patti Smith se casó con la estrella del tenis John McEnroe en 1997. Escuchemos con Scandal y Patti Smith, El Guerrero, The Warrior. Estéreo, puesto número 10. Yo soy Carlos Alberto Ríos y estamos en el conteo de las 12 máximas. Llegamos al puesto número 10 de este registro, de las 12 máximas del 3 de septiembre de 1984. Y encontramos aquí a Peebo Bryson. a quienes algunos recordarán con el tema A World, New World, que hizo a dúo con Regina Bell y que fue tema principal de la película Aladino, así como de By the Time This Night Is Over, una canción que hizo con el saxofonista Kenny G, en la que él fue el vocalista destacado. Este tema aparece en su álbum Straight from the Heart. Este es Peebo Bryson, Si estuvieras en mis brazos otra vez, If ever you're in my arms again. Estéreo. Y el video de la siguiente canción fue filmado en Santa Cruz, California, en junio de 1984. En él se ve a Huey Lewis tratando de reconciliarse con su exnovia Janet Cross. La ve en la playa y en un parque de diversiones con otros hombres, y tiene un flashback de una noche romántica con ella. La amiga de su ex, Sandra Wilder, observa las frustraciones de Huey y siente lástima por él. Después de un último esfuerzo de Huey para recuperar a su ex, falla. Se siente solo en la playa mientras la multitud se desvanece. Entonces aparece el amigo de la ex, sonriendo a Huey, y se alejan juntos hacia el paseo marítimo. El video termina con una familia que pasó horas buscando un espacio abierto en la playa, y finalmente localiza uno, solo para ser atacado por un tiburón debajo de la arena que carga hacia ellos. Aquí está Huey Lewis and the News, número 9 de las 12 máximas, If This Is It, Si Esto Es. Casilla del conteo de las 12 máximas está la canción de apertura de la película Purple Rain del cantante Prince. Aquí se nos anima a no permitir que el diablo nos derribe y en cambio recurrir a Dios para que nos ayude volviéndonos locos y golpeando un piso más alto, es decir, Dios. Escuchamos a Prince and the Revolution, enloquezcámonos, let's go crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this. Máximas de Veracruz Estéreo. Y de la siguiente canción dice Cory Hart: a principio de la primavera del 83, yo era un chico de 19 años de Montreal, con ojos de estrella, que grababa en un estudio cerca de Manchester, Inglaterra. A finales de mayo, acercándome a mi vigésimo cumpleaños, finalmente sostuve en mis manos un cassette que contenía las grabaciones terminadas de 11 canciones originales que comprenderían el debut de mi álbum First Offense. Sin embargo, había una canción más por venir, la pista 12, Gafas de Sol en la Noche. Ese es precisamente el número 7 de nuestro conteo. Aquí está Cory Hart, Gafas de Sol en la Noche, Sunglasses at Night. We'll be right back. Estéreo, puesto número 6. El video de la siguiente canción tiene lugar en una especie de futuro distópico donde todos se conforman. Abre el Burger Clon, donde los clientes sonrientes y lobotomizados obtienen sus comidas. Cyndi Lauper se encuentra a sí misma como un chico malo con una motocicleta y se aleja en un pasaje animado, una tímida referencia al significado de la canción, cuando paran en una gasolinera marcada como autoservicio. Al final del video, aparentemente se ha quedado ciega. She Bop, aquí está Cyndi Lauper de su álbum She's So Unusual. Estéreo. Sí, yo soy Carlos Alberto Ríos. Llegamos al número 5 en el conteo de las 12 máximas del 3 de septiembre de 1984. El video musical, dirigido además por el propio Prince, fue lanzado en MTV en junio de 1984. Se inicia con unas palomas blancas que salen detrás de una puerta que se abre para revelar a Prince desnudo en una bañera. También incluye escenas de la película Purple Rain, intercaladas con momentos de la banda The Revolution actuando y bailando en una habitación blanca. Escuchemos a Prince, número 5 de las 12 máximas, Cuando las palomas lloran, When Doves Cry. Estéreo. En la siguiente canción, Ray Parker tuvo que ser bastante creativo, ya que escribir una canción con la palabra Ghostbuster es bastante desafiante. En una entrevista, Parker dijo: "Ahora suena fácil porque has escuchado la canción, pero si alguien te dijera que escribas una canción con la palabra Casa Fantasmas, es bastante difícil. Esa fue la parte difícil, conseguir el título de la canción". Escuchamos a Ray Parker Jr. con Casa Fantasmas, Ghostbusters. your bed. Oh, who you gonna call? Carlos Alberto Ríos, aquí estoy en el registro de las 12 máximas del 3 de septiembre de 1984. Y el número 3 es para una canción que se diferencia de las otras composiciones de Lionel Richie porque tiene cierta influencia country en lugar de su rhythm and blues. Está incluido en su álbum Can't Slow Down. Este es Lionel Richie, Enamorado de Ti, Stuck on You. Guess I'm on my way. Need any friend? And the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Been a fool too long, I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on. Estéreo. John Waite era el cantante principal de un grupo llamado Babies. Seguramente algunos recordarán su éxito Every Time I Think of You. La siguiente canción resume la desconsolación que acompaña el amor a distancia. Lo paradójico es que John Waite, quien escribió la letra de esta canción pensando en su esposa, años después se divorció de ella. Cada vez que pienso en ti, siempre recupero el aliento. Te extraño. Missing You, este es John Waite. And it always makes me smile. temas de Veracruz Estéreo. En el número uno del conteo de las 12 máximas está una canción en la que Tina Turner interpreta el papel de una mujer que disfruta de los encuentros carnales con su amante, pero no siente ningún apego emocional. Ella quiere que él sepa que no hay nada más, ya que para ella es puramente físico. Su relación no tiene nada que ver con el amor, que ella descarta como una noción dulce y pasada de moda. Esta es Tina Turner, número uno de las 12 máximas. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? What's love got to do with it? Estas son las 12 máximas Weekend, edición especial con Carlos Alberto Ríos. No se desconecten, ya regresamos.